Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. El viernes quedó en libertad José Ignacio Salmo, el ex policía que valió y dejó a Carlos Lacorte en una silla de ruedas en junio del 2001. Para hablar sobre qué significa esta liberación, estamos comunicados con Carla. Carla Lacorte es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Carla, ¿cómo estás? Acá Norman desde FM La Tribu. Hola Norman, buenos días. ¿Cómo tomaron esta noticia? ¿Ustedes se enteraron el viernes, tanto para vos como para el CEPROD? Mira, con mucha indignación, porque nosotros sabíamos que podían llegar a intentar otorgarle esta libertad anticipada, como habíamos charlado anteriormente. Los abogados de Salmo pidieron este beneficio para nosotros, para los organismos de derechos humanos, para los militantes. Entendemos que un beneficio de este tipo no corresponde a un asesino de gatillo fácil por la peligrosidad que tiene el hecho que cometió. Eso por un lado. Ahora, bien, nosotros el 23 de abril tuvimos una audiencia con el fiscal, con el juez de ejecución penal, Federico Merlini, y él mismo me dijo a mí que tomaba esa audiencia para saber qué era lo que opinaba sobre el pedido de liberación anticipada de los abogados de Salmo, pero además para que yo no me encontrara sorpresivamente con Salmo por la calle, en todo caso que yo iba a ser notificada si le concedían este beneficio. Nosotros el viernes nos enteramos por un oficio que Salmo ya fue liberado hace unos cuantos días. Entonces, fue el 8 de junio que quedó en libertad. Exactamente, el viernes nos enteramos que ya hacía más de una semana, 8 días, que Salmo ya estaba caminando libre entre nosotros. Eso realmente es indignante, porque justamente el juez me había dicho que no quería que ocurriera eso. Entonces, por un lado es indignante por eso, pero sobre todo es indignante porque lo que acaban de cometer es una irregularidad bastante importante. Salmo fue condenado ya hace muchos años a 7 años de prisión efectiva. No cumplió ni siquiera 4 años de condena. No llegó ni a los 4 años de condena. Y a Salmo le dan este beneficio que tendría que pedirlo recién cuando se cumplen las 2/3 partes de la condena, que sería el año que viene. Entonces, pide este beneficio con casi 1 año de anticipación. Y se lo conceden. Le conceden un beneficio con muchos años, con muchos meses de anticipación. Él recién podría haber quedado con la libertad anticipada en marzo del año que viene. Y se están concediendo un beneficio que, como ya dijimos, para los organismos de derechos humanos no debería concederle este beneficio, sobre todo cuando uno, si va a la realidad carcelaria, el 60% de los presos ni siquiera han tenido juicio y están cumpliendo juicio alguno. O sea, este es un beneficio que se le concede a los asesinos de gatillo fácil, a los genocidas de la dictadura. Eso es muy claro, porque Salmo además pasó todos los años hasta que logramos comenzar a cumplir la prisión efectiva que fue dictada ya hace muchos años. Tuvo todas las vías recursivas hasta la Suprema Corte de Nación libre, cosa que no sucede con cualquier persona que está cumpliendo prisión efectiva, como te decía recién. ¿El juez Federico Merlini en esta oportunidad les dijo algo, les dio alguna razón para decir él quedó en libertad hace una semana, pero recién ahora les comentamos, les avisamos? No, fue un oficio en el que nos notifican que lo dejó en libertad el día 8 de junio, que hizo efectiva la libertad anticipada. Dentro de todas estas cosas irregulares que te comentaba, que recién sería el año que viene que se le debería dar la libertad anticipada, que hablando de que si tiene buena conducta y demás podría estar un tiempo antes con esa libertad, pero se le ha dado casi un año antes. Eso es ni siquiera justificación. Y lo que sí nos llamó bastante la atención es cómo nosotros el día 23 le acercamos un petitorio con firmas de un montón de personalidades, como Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de los principales firmantes, en los que estaban preocupados por la posible, el pedido este de liberación de Salmo. Y además le llevamos un proyecto de la Cámara de Diputados de Nación en donde mostraban la preocupación ante la posible liberación de Salmo. Y lo que responde Merlini, le responde y le envía a diputados de provincia. O sea que Merlini poco vio de todo lo que le hemos presentado, el amplio escrito que le presentamos con mis abogados, poniendo, ¿no?, y ampliando nuestros argumentos para que Salmo no quede libre antes de tiempo. Y, o sea, poco leyó, poco, muy poco, porque desde ya sí te digo que fue un proyecto de diputados de Nación y él lo responde a diputados de provincia, ya ni siquiera miró el copete del membrete de diputados. ¿Crees que la decisión del juez Merlini está en concordancia, en coincidencia con lo que pregona el gobierno nacional y Patricia Bullrich? Recordemos que en las últimas semanas Patricia Bullrich se la agarró con integrante La Garganta Poderosa cuando ese fin de semana trágico, la gendarmería, los prefectos, mejor dicho, reprimieron la casa de Iván. Iván es uno de los pibes que está denunciando a 6 prefectos justamente porque hace 2 años fueron víctimas de amenazas a premios ilegales y hasta de simulacros de fusilamiento. Completamente, está en concordancia con eso. O sea, nosotros se lo dijimos al mismo juez de ejecución penal. Digo, si Salmo pide con tanto tiempo de anticipación esta libertad, es porque justamente está en concordancia con lo que se viene planteando a nivel nacional, que es la doctrina Chocobar, que es que se premia a los asesinos de gatillo fácil, se los llaman héroes, como lo hizo el presidente los primeros días de este año, cuando Patricia Bullrich le llevó a Chocobar y, bueno, salieron hablando de que Chocobar era un héroe. No fue cualquier día, fue justamente cuando se cumplían meses de la desaparición de Santiago Maldonado, en donde la misma ministra había dicho que ya no iba a tirar un gendarme por la ventana porque lo iba a necesitar para lo que se venía. Lo que se viene es ajuste y es represión al pueblo trabajador, y para eso es para lo que necesitan, y para eso es para lo que necesitan liberar asesinos de gatillo fácil como Salmo, y necesitan darle impunidad a estos efectivos de la fuerza. Pero eso ya no se lo vamos a permitir, vamos a seguir peleando, no solo porque no quede libre Salmo, no queremos más impunidad y no queremos justamente que el ajuste lo terminen aplicando y el pago del FMI con la represión al pueblo trabajador. En el año 2001, Rukauf hablaba de que había que meterle bala a los delincuentes, y así hubo un pico de casos de gatillo fácil en junio del 2001, que terminó con ese diciembre terrible, con las 30 víctimas en las calles el 19 y 20 de diciembre. Para eso se preparaban, por eso pedían balas, por eso pedían gatillo fácil para el pueblo trabajador. Y ahora estamos en una sintonía bastante parecida. O sea, se habla de héroes a los asesinos de gatillo fácil que rematan a una persona en el piso y se liberan asesinos de gatillo fácil con libertades anticipadas sin ningún tipo de argumento jurídico. Bueno, el caso de Facundo Ferreira, el nene tucumano de 12 años, se conoció que el dermotest dio negativo, algo que la familia ya sabía, que la fiscal primero le dijo a la familia que no había rastros, después, para apoyar la versión provincial y nacional, decía que sí, que Facundo había disparado. Bullrich habló de enfrentamiento, toda la policía y la justicia habló de enfrentamiento, y ahora se demostró que no hubo enfrentamiento, que Facundo, un nene de 12 años, no tenía restos de pólvora en la mano. ¿Ustedes, Carla, van a presentar algún recurso ante la justicia justamente por esto que comentabas recién, de que Salmo fue liberado antes de que se cumpliera el tiempo legal requerido de esta de 2/3 de la pena? Exactamente, vamos a estar presentando en los próximos días el pedido de que vuelva a prisión, a cumplir la prisión efectiva que tiene que hacer, y vamos a insistir con que tiene que cumplir hasta el último día de esos 7 días que logramos arrancarle esta justicia, que mucho le costó, porque a Salmo en primer momento, en el año 2004, dijeron que él hacía un recatillo fácil, era cumplimiento del deber. Lo absolvieron diciendo que él estaba en cumplimiento del deber y lo que había hecho era un caso lisa y llana de gatillo fácil. Por eso vamos a presentar este escrito para que cumpla hasta el último día de prisión de 3 o 7 años que logramos arrancarle esta justicia, prisión efectiva. En los próximos días vamos a estar acá en la Cámara de Casación, ya la Cámara de Apelaciones de Quilmes en su momento ya había planteado y planteó en un escrito extenso en donde lo único que hizo fue criticar mi militancia como integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y mi militancia de izquierda en el PPS, en la Frente de Izquierda. Ya sabemos qué es lo que opina esta Cámara. Lo liberó y lo dejó hasta el último día de sus instancias recursivas libres. Nosotros vamos a pelear porque hasta el último día de sus escasos 7 años que logramos arrancarle la justicia, preso. Carla, por último, una consulta casi legal o de militante. ¿Los policías acusados de gatillo fácil pueden tener libertad anticipada con esto de cumplir los dos tercios de la pena? Legalmente, estrictamente legalmente, no hay nada que diga lo contrario. Nosotros sostenemos exactamente lo contrario, o sea, que sí, que le pueden dar. Y a eso estamos acostumbrados. Lo indignante en este caso es que no solo no cumplió las dos tercios de la pena, sino que lo están liberando casi 9-10 meses antes. Por eso vamos a seguir apelando y además para las víctimas de gatillo fácil, los organismos de derechos humanos, ese beneficio no corresponde, como no corresponde la domiciliaria a los genocidas de la dictadura. Carla, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos pendientes con lo que pase con la justicia. Muchísimas gracias a vos. Estábamos comunicados con Carla Lacorte, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, ya que el viernes la justicia dejó en libertad a José Ignacio Salmo. José Ignacio Salmo es el policía que la valió y que la dejó en silla de ruedas en junio del 2001. Salmo fue liberado sin haber cumplido el tiempo requerido legal para otorgar la libertad después de cumplirse los 2/3 de su condena.